y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio, Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy, el primer programa del año, precisamente hoy, miércoles 9 de enero del 2019. Vaya nuestro más sincero reconocimiento, felicitación. A veces decimos feliz inicio de año, ¿no? Que todo el año sea feliz. Y el arranque, obviamente, pues es el que marca la diferencia definitivamente. Pero yo siento que todo el año debe ser así muy feliz y contento. Mucha salud, mucha paz, alegría. Ya teniendo esto, el resto regresa. Ah, y amor. O trabajo. Con tanto impuesto que nos impusieron nuestros conocidos. Pero no hablemos de cosas tristes. Vamos a hablar esta tarde, estimados radioescuchas. Ah, bueno, les recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico Monterrey. Y el teléfono en cabina es el 83870665. 83870665. Aquí Willy en los controles nos hará el favor. Bueno, está conduciendo. Ahorita llega Juan Esparza. El negado Juan Esparza, ahorita les digo por qué. Bueno, un cordial saludo a Mónica Hurtado. Nos trajo unos tacos muy ricos. Ahorita uno no se puede negar. La dieta yo creo que se acaba hasta el 14 de febrero, hombre. Ya Dios dirá, pero todos estamos. Aunque bueno, yo decía a mi hermano estos días, oiga, parece ser que estuvo la cosa muy fregada en cuanto a panes, postres, churros y todas esas ondas, ¿verdad? Ya ven que a veces se atiborra uno y está uno musgueando. Y come. Y a pesar de que está comiendo uno, o diría uno, trague, han de perdonar la expresión, está uno come, y está echándole a la bolsa y a la bolsa y a la bolsa. Entonces, cuando uno cuerda, no se siente el pantalón, porque traemos pants y una sudadera. El problema es cuando nos queremos fajar el pantalón, o amarrarlo con el cinto. Entonces, es ahí, ah, canijo, es un huequito menos. O también salió la lonjita. Pero bastante raro. Hace un año una carnicería local, ¿se acuerdan? Puso de moda. Bueno, ni tan de moda, porque ya no vi que la sacaran hoy. Una rosca de reyes de chicharrón, ¿se acuerdan? Qué rico estaba. Y pues puede estar carbohidratos y comida y grasas. Pues la parte del show, hombre. Y también es parte del ciclo de la vida. Porque está uno flaquito y está muy joven. Y entonces, como que uno puede comer todo y el metabolismo y va uno creciendo y cada Navidad y luego la cuesta de enero, no solamente económicamente hablando, sino moralmente hablando, porque empieza el sentido de culpabilidad. Tengo que bajar lo que comí, ya voy a decir que no, y a partir de mañana, y voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, y voy a correr, y voy a caminar, y voy a decir que no, aunque se enoje, y entonces empiezan ahí los conflictos o dilemas morales. Pero bueno, la clase tampoco, el programa radio tampoco tiene que ver con eso, habla de historia. Y bueno, recientemente acaba de cumplir años Guadalupe Nuevo León. Fue el Día de las Enfermeras, el Día de los Reyes Magos. ¿Qué más? A toda la gente que cumplió años, me están diciendo. Bueno, Mónica Hurtado, que mandó ahorita unos deliciosos tacos. Y cumplió años el lunes. Y les trajo quequitos. A mí ya no me trajo, yo no lo probé. Pero muy amiga de Willy me dice, están muy ricos los tacos. Ellos no probaron porque ahorita se van a comer. Por eso les decía que Juan Esparza, mejor que negado, no quiso comer. Pero pues uno, ya Dios dirá. O ahorita llegando a la casa, pues decir no. Es más fácil decirle no a los parientes y hermanos. Que después ya no nos traen, hombre. Es la ley de la vida, la ley de la atracción, la providencia, y le llamo yo. Dices que no algo, ya no te vuelven a invitar. Entonces tú todo y que sí, ya Dios dirá. Y lo mejor para este año, definitivamente, regresando. Bueno, ¿de qué les voy a platicar esta tarde? Una, bueno, si siguen la página Orgullo Norestense, que en Facebook, o el blog que se llama desolaresyresolanas.blogspot.mx, donde subo parte de todo el rollo que les platico cada miércoles. ¿Qué les va? Procuro hacer un guión. No es una pauta. Hace mucho tomé un curso, tengo un diplomado en periodismo y medios de comunicación hace muchos años. Pero hay difusoras que nos piden que hagamos pauta. Y de las cuatro difusoras en las que he estado en Radio UDEM, Radio Nuevo León, Radio Universidad, La Señal del Conocimiento, y Frecuencia Tech, ya aquí desde 10 años, solo una de ellas me pedía pauta, la Radio Universidad. Pero al hacer la pauta, pues uno tiene que encuadrarse ahí, y a veces están verificando que uno se esté ajustando en cuanto a periodos y canciones y esas ondas. Entonces aquí afortunadamente nunca me han pedido pauta. Pero si no hago un rollo, un escrito, un guión, a mí se me van las cabras, como ahorita, que no he empezado el programa, y puedo hablarles, y el cielo es azul, y las estrellas, y el cerro de la silla, y Juan Esparza ya llegó. ¿Cómo la pasó, Juan? Juan, tan riquísimos los tacos, ¿por qué dice que no, Juan? Ya no nos van a traer, no nos queme, Juan. Hay que portarnos bien con los radioescuchas. No, es que ahorita van ellos y comen, y Juan no tiene panza, a pesar de que ella es papá. Entonces, pues hay que cuidarla, la línea de la felicidad. Ah, les digo, se me van las cabras. Entonces hago un rollito, y ese rollito lo subo al blog que se llama Orgullo Norestense. No, desolaresyresolanas.blogspot.mx. Así se llamaba el programa que empecé en la UDEM hace 19 años, de Solares y Resolanas. En honor al poema de Alfonso Reyes, En mi vida todo era resolana, etc. Entonces ahí lo guardé y lo puse en el blog. Y ahí ya son 306 artículos. Entonces échenle, pues procuro más o menos hacer un rollito de 2-3 hojas. Y cuando siento que se me van las cabras, procuro regresar o leer lo que tengo aquí en la computadora. Si ustedes me están viendo por video, hay una computadora blanca aquí. No les digo la marca. Ya viejita, pero jala afortunadamente. Entonces procuro echarle rollo y platicar, porque también cuando estaba aquí el maestro Jorge González Treviño me decía, más platicadito, que no se sienta que lo está leyendo, y nárrelo más, cuéntelo más, y entonces son sugerencias que aceptamos gustosamente. Todo es para mejorar, definitivamente. Entonces en el blog, como en la página de Facebook, que de ahí se sube también al Twitter, el Twitter es Orgullo Norestense o Cronista Norestense, pues he estado subiendo sobre los fortines. Todo comenzó porque me acordé de una leyenda muy bonita en el Puente de la Purísima. El Puente de la Purísima, o la calle de la Presa Grande, que está ahorita en Diego de Montemayor, casi esquina con Juan Ignacio Ramón. Ahí estaba el Puente de la Purísima. Y lo mandaron construir desde 1799. Y lo destruyeron en 1933-1934. Un exalcalde de Monterrey, que era hijo de Plutarco Elías Calles. Era Plutarco Elías Calles Jr., que se casó con Elisa Sáenz, hermana de Aarón y Moisés Sáenz, estos cuates allá de Apodaca, por hombres ilustres. Después se fueron a Terán, y allá tienen toda la familia de ellos, de los Calles Terán, no, Calles Sáenz, allá en Terán, ¿no? Entonces don Plutarco la mandó tirar, era ingeniero el señor, la mandó tirar, y se enojaron ahí don Pepe Saldaña, Carlos Pérez Maldonado y don Santiago Ruel, y la pegaron con cemento, o sea, como Dios les da a entender, y la pusieron ahí en la Purísima, perdón, en la explanada del obispado, hasta que la polución y la contaminación y toda esa onda que tienen ahorita de Monterrey, somos la ciudad más contaminada de América Latina, pues la guardaron, ahí está en el interior del Museo del Obispado. Pero ahí estaba la imagen y la quitaron en el 34, y había una leyenda de amor muy bonita de una muchacha que siempre se veía ahí al pie de la imagen. Y pues a lo mejor no les puedo decir como ahorita, ¿verdad? Que se abrazan y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se los da. Y sus besitos acaramelados y lo que ustedes quieran. Pero a veces llevaban chaperonas, entonces era muy difícil. O la otra las iban siguiendo y se ocultaban, y entonces era muy difícil ese tipo de noviazgos. El varón tenía que ir a la casa y verla. Y ahí si acaso la manita y sudada y párale de contar, ¿verdad? Lo más idóneo y lo mejor era robarse a la novia. Y sí, se ahorraban todo ese tipo de problemas. Pero después traían otros, ¿verdad? No, pero después todo salía bien, nomás nacía el niño. Entonces, al muchacho que se veía ahí con la novia lo mataron. Pasa el tiempo y encontraron muerto una persona. Dicen que era el cadáver del que mató al novio de la muchacha. Entonces, la leyenda parte del principio de que no hagas, bueno, la moraleja tiene que ver, no hagas lo que no quieras que te hagan. El que hierro mata, hierro muere. Entonces, si tú mataste, te van a matar, y ahí lo mataron. Entonces, publiqué algo al respecto, y dice, ah, pues el puente de la Purísima. Ah, pues que ahí Francisco Mejía hizo un acto heroico, que ahorita se lo voy a platicar. Entonces, empecé a tratar la historia de los 6 o 7 fortines que tuvo Monterrey. Entonces, se da uno cuenta de que a veces nos venden la idea de que estaba el puente de la Purísima, el de las Tenerías, el Rincón del Diablo, el de la Ciudadela, el del Obispado y el de la Federación. Pero se da uno cuenta que hubo más desgarriates. Por ejemplo, el pueblo de Guadalupe fue tomado por el ejército norteamericano para el 13-14 de septiembre de 1846. Si hay gente de Guadalupe que me está escuchando, fue ocupado por los gringos. Agua Fría, Apodaca, Nuevo León, también Marín, Nuevo León, Cerralvo, Nuevo León, Detroit González, bueno, Doctor González, donde más estuvieron ahí los gringos, Santo Domingo, dicen que estuvieron a punto de atacar Monterrey allá por el día 17, 19, pero venían explorando y encontraron el fuerte de la Ciudadela o el fortín de la Ciudadela, donde está ahorita el Teatro Calderón y la biblioteca, en Juárez y Tapia, y que había una fuerza ahí de 500 personas y que los replegaron y se fueron al Bosque de Santo Domingo y el Nogalar. El Santo Domingo de San Nicolás de los Garza. Por cierto, hay una prepa ahí del Álvaro Obregón. Un día me invitaron a darse una plática. Buena gente, Carlos Garza, que era el director. Y les decía a los huercos, oigan, aquí estuvieron los gringos y ya no parece nada. Y era uno de los lugares más bonitos que se pueden imaginar. Era un bosque que iba desde Avenida Universidad hasta donde está ahorita el Hospital Metropolitano. Ese era el bosque de Santo Domingo. Y había como 4 o 5 manantiales, que no quiero meterme en broncas porque después alguien dijo, no, sí dígalas, porque alguien se las quedó y demás. Pero ahorita me dice, Juan, ¿están hablando? Mire, ponga la canción 14, Juan, para tomar la llamada al aire. Y ahorita para seguir hablando de la defensa de Monterrey en 1846. Ánimo, Juan. Patones, los gringos americanos, por ahí vienen los patones, los gringos americanos, diciendo que han de acabar con los indios mexicanos, diciendo que han de acabar con los indios mexicanos. Aquí no sentimos miedo, es lo puritito cierto. Aquí no sentimos miedo, es lo puritito cierto. Y nos quieren asustar con el pétate del muerto. Y nos quieren asustar con el pétate del muerto. Guangos como el pantalón, nos vienen esos patones. Guangos como el pantalón, nos vienen esos patones. Que ya los vimos pelear y son puros correlones. Que ya los vimos pelear y son puros correlones. Aquí se van a estrellar con los indios mexicanos, aquí se van a estrellar con los indios mexicanos. Atórenle que es mangana, nosotros no nos rajamos. Atórenle que es mangana, nosotros no nos rajamos. Hernán Cortés aquí se sentó a llorar. Figúrense Hernán Cortés aquí se sentó a llorar. Ellos lloran al revés, después se van a sentar. Ellos lloran al revés, después se van a sentar. Queridos camaradas, me despido en esta vez. Mis queridos camaradas, me despido en esta vez. No dejemos que los gringos vengan a enseñar inglés. No dejemos que los gringos vengan a enseñar inglés. Acabamos de escuchar una canción que se llama Los Patones. Se llama México y sus, a través de sus poetas, musas, guerreros y otros héroes. México a través de sus canciones. Está muy padre estas rolas. Ahorita vamos a escuchar una que se llama La Tres Veces H. Están buscando que Monterrey sea declarada heroica, pero no quieren. Estos negados. Ahorita les digo por qué. Entonces, se nos dice que fueron esos fortines, pero San Jerónimo fue tomado también, fue un sitio heroico por excelencia. El hecho de que avanzaran sobre San Jerónimo, ahí ocurrió un episodio maravilloso, hermoso, de un capitán llamado Mariano Moret, que acaudillaba a 50 dragones, 50 lanceros, 50 jinetes. A todos los mataron, creo que fueron los Rangers de Texas, a todos los mataron. Y este señor herido agarró su espada, atravesó las líneas enemigas. ¿Sí vieron la película Danza con Lobos? Que le valió el acto heroico de lanzarse a correr sobre donde estaban atacando. Y salió ileso, como que en ese momento, ahí este loco que viene y como que lo respeta, ¿no? Y regresa airado ya y se salva. Pues hagan de cuenta, así ocurrió este señor. Fue y los atacó y los perseguía y los otros a lo mejor se hacían como que corrían y demás. Y regresó y lo empezaron a aplaudir y a gritarle vítores y vivas y toda la cosa por esa labor que había hecho de él solo con... Ya habían matado a sus compañeros y él solo se lanzó para allá. También así platican de un... como en Santa Catarina. Don Hermenegildo Buentello, el coronel Hermenegildo Buentello. Que... algo similar, pero él sí lo mataron en una toma villista en Ciudad Juárez. De que el caballo lo habían matado y le prestaron creo que una mula cerrera. Y cuando oyeron los disparos, la mula corrió. Y corrió por donde estaba el ejército federal. Entonces pues ahí lo mataron al pobre. Y entonces ya lo hicieron coronel. Dice, pero es el héroe de Santa Catarina, es el único militar que yo tengo registrado. Y así un chorro, ¿verdad? Me recuerda también, esta me la platicaba mi amigo Pepe Candy, allá de Delicias, Chihuahua, de que una ocasión se estaba quemando un edificio en Delicias y mandaron llamar a los bomberos. Y el camión de los bomberos, pues se metió hasta donde estaba el incendio. Yo, mira qué valerosos, ¿no? Lo que pasa es que el camión se había quedado sin frenos. Pero pues la gente, pues bueno, va considerando otra cosa. Aquí el caso de Mariano Moret sí existió, pero San Jerónimo fue tomado. Gracias a San Jerónimo le dieron la vuelta, ahí donde estaba el campo de Pumas Avispones, estaba el fortín de la Federación. No saben si en el puerto donde está ahora la Diana Cazadora o acá por el rumbo del Canal 28. Pero una vez que tomaron el fortín de la Federación, pescaron de ladito al obispado, y el obispado tenía 3 o 4 cañones que estaban todos fijos viendo hacia Monterrey. O sea, esa fue también parte de la estrategia de la guerra. Perdimos porque estos cuates traían cañones movibles, y además empezaron a traer las primeras carabinas y pistolas de repetición. Y aquí estos pónganle la pólvora, el encendedor y aplástela. Entonces, ahí se va un chorro de tiempo. Entonces, mientras uno estaba preparando para un tiro, resulta que estos cuates tenían 3 o 4 disparos, obviamente. Y además venían medios lurias, medios locos, a tomar Monterrey y todo, pero batallaron, ¿eh? Aquí el asunto que debemos de considerar es que la ciudad se defendió. Por eso es heroica Monterrey. A reserva de que se me enojen algunos, Pedro Ampudia dejó a su suerte Monterrey. Incluso Mariano Arista, antes de, también se nos hizo para atrás. Se nos rajó. Fue la gente. Y uno de los cuantos jefes militares se peleó. Dicen que el grueso del ejército mexicano estaba en la Plaza Zaragoza y no hacía nada cuando podían fácilmente marchar sobre el obispado. ¿Por qué? Porque una vez que tomaron el obispado, dicen que las fuerzas enemigas bajaron por Matamoros y por Hidalgo y se fueron casa por casa horadándola. Sabían que la gente no los iba a dejar. No conocían bien las calles. Eran todavía torcidas y angostas. Entonces, la gente estaba parapetada allá en los techos. Entonces, tumbaron un muro y por ahí entraban y se fueron y se fueron y se fueron y se fueron y se fueron avanzando. Y entonces había gringos o soldados norteamericanos, perdón, que estaban desde las ventanas o de las troneras defendiendo a los que estaban horadando, haciendo los huecos para ir pasar a la siguiente propiedad, y así gradualmente, imagínense. Y eso lo hicieron creo que en 8 o 10 horas, porque para las 4 de la tarde del día 23 de septiembre Monterrey cayó. El último reducto fue el fortín de la Ciudadela, que hay un episodio hermoso. Dicen que cuando estaban arreando la bandera mexicana, todos empezaron a llorar. Ya lo creo. Cuando estaba leyendo esa parte, se agüita uno. Y sale lo patriota, perdón. A veces no sale nada más en mes de septiembre cuando juega la selección. Aclaro, no soy muy partidario de la selección. No me gusta mucho cómo juega. Es su método, todos en bola. Decía un profesor ahí de la UDEM, maestro Rafael Garza Berlanga, en paz descanse. No, y también le sale... pero también lo tricolor, le vamos a la selección italiana de fútbol. Pero ahí se queda uno, dice, ¿cómo es posible que esta gente... la defensa, el sitio, la batalla de Monterrey, la hicieron sus propios pobladores. Qué feo. 80 seminaristas que le pidieron al cabildo de la catedral, creo que no había arzobispo, pidieron permiso al rector de que se fueran. Pérese, Juan, déjeme hablar. Además, usted no comió tacos. Mire, vais a echar unos tacos. No, no es cierto. Miren, más ya por último, porque Juan ya me está pidiendo que corte. Fueron y le pidieron al señor rector, oigan, cancelen las clases, queremos recibir instrucción militar para pelearnos contra los gringos. 80 alumnos del seminario de Monterrey, muchos de ellos ordenaron sacerdotes, ¿eh? Y pelearon contra los norteamericanos. Eso es loable. ¿Están los nombres? No. Héroes del 47 en lugares del 46. No le cambie, estamos aquí en La Ventana, hablando de los fortines del sitio de Monterrey en septiembre de 1846. En un momento regresamos. Vámonos, Juan. En tu oficina, Frecuencia Tech 94.9 FM, siempre contigo. Talento no importa si es hombre o mujer. Todas las personas somos iguales, tanto niños como niñas, todos nos debemos el respeto. Ay, es que es mujer, ella qué va a poder hacer, y no es cierto. Ahí empieza a cambiar la manera de pensar. Somos muy entronas, muy luchadoras. Le ponemos el corazón a las cosas. No importa que seamos distintos. Vamos a estar muchas ahí por amor a la camiseta. Hagámoslo juntas. Gobierno de México. La pasión no se enseña, se descubre. Ven a la sesión informativa del TEC de Monterrey este 15 de enero a las 7:30 de la tarde en las salas 1 y 2 del Centro de Congresos. Y conoce el nuevo modelo educativo TEC 21, donde los retos forman parte de tu vida y tu carrera. Tecnológico de Monterrey, libera tu potencial transformador. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. El Tecnológico de Monterrey, en conjunto con la Architectural Association de Londres, te invitan a participar en el diplomado Metropolitan Landscape, el cual explora el papel visionario que puede desempeñar el diseño dentro de la llamada era urbana. Si estás interesado en conocer los últimos conceptos urbanos, críticos, ecológicos y paisajísticos, este diplomado es para ti. Inscripciones y mayores informes en el 01800-800-2114 o en el email educacion.continua@itesm.mx. Fecha de inicio, 18 de enero. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. En tu automóvil, Frecuencia Tech 94.9 FM siempre te acompaña. Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Les agradecemos su atención y también a las dos personas que han hablado. Les agradezco mucho sus comentarios por este su programa de La Ventana. Eso nos impela, nos provoca echarle más ganas. El cuartel general de Ampudia estaba en la catedral y también era el Porvorín. Dicen que estuvieron a punto de tronar la catedral, explotaba. Imagínate si no tuviéramos iglesia catedral. Bueno, ya lo hubieran levantado seguramente, pero tanto así. Entonces, los combates más reñidos en el sitio de Monterrey, que les digo abarca del 19 al 23 de septiembre, yo creo que los norteamericanos llegaron para el día 13 de septiembre. Es más, incluso dicen que para las fiestas del 15 y 16 de septiembre en Monterrey, en lugar de estar así de regocijo por la independencia y todas esas ondas, dicen que ya se sentía así la mala vibra de una ciudad como que iba a ser atacada. Y además, bueno, el ejército norteamericano llegó a pensar que pues esto iba a ser un postre, un flan, y no fue así. No triunfaron, fue un empate técnico o derrota pírrica para los mexicanos. No se los voy a platicar ahorita, pero ya se los he platicado, sobre todo cuando hago este programa en el mes de septiembre. Los mexicanos iban a parlamentar con el ejército gringo. Iba Manuel María de Llano, que era gobernador, un médico muy famoso y de mucha lana. Como Manuel María de Llano hablaba inglés, dijeron, oye, ve y de Trujamán o Trajamán, como le dicen, ve y habla con los gringos y diles que ya no queremos broncas. Pero los gringos también iban a parlamentar, ahí muere, ya no queremos. Y cuando se encontraron en el camino, fíjense, paradojas de la vida. ¿A dónde van? No, pues ya no queremos que nos sigan atacando. No, está bueno, no hay bronca. ¿Qué quieren? Una capitulación, perfecto. Que el ejército salga gradualmente, se lleve las cargas y que no baje de la Cuesta de los Muertos, ni de Linares y Victoria y la cuesta y por Cadereyta por tantos meses. Y luego de pilón, la orden fue que el ejército del norte, el ejército mexicano, se replegara en Saltillo. Y luego dieron la orden de que el ejército fuera a San Luis Potosí. Háganme el favor. No es posible. Y luego otra vez trasladan de San Luis Potosí a La Angostura en febrero de 1847. Ahí sí, mis hermanos de Saltillo son los héroes del 47. Aquí la raza son los héroes del 46. Todos los combates más reñidos, los que ocurrieron precisamente entre el 19 y el 23 de septiembre, sucedieron en los puntos llamados fortines. Uno de ellos, bueno, casi la mayoría fue en la parte de la vieja ciudad. Y hablar de la parte vieja de la ciudad, me refiero a que ocurrieron en el barrio de la Catedral, o llamado Barrio Antiguo, los alrededores del Santa Lucía, y de aquel lado de Santa Lucía, que fue donde se fundó Monterrey, pero que quedó despoblada por una inundación en 1611. Para 1788, un gobernador del Nuevo Reino de León, llamado Simón de Herrera y Leiva, pidió que se hiciera una traza de aquel lado de los ojos de agua de Santa Lucía, lo que es ahorita 5, 15 de mayo, Washington, etc. Y es también cuando hacen la famosa Presa Grande, donde está ahorita todo el Santa Lucía, de Diego de Montemayor hacia el poniente, esa era la Presa Grande. Y había una presa chica, o después calle de Santa Rita, o callejón de Santa Rita, que es ahora la calle de Doctor Cos. Entonces casi todos ocurrieron al norte de los manantiales de Santa Lucía, y ahí estaban el de la Purísima, que ya les hablé, de esa leyenda, ahorita les platico más de ella. Las Tenerías, se me hace que es por donde está, es un intrincado. Alguien decía que cuando se mete por ahí y quiere llegar a los condominios, cuando se da cuenta está en Madero, y eso es cierto, a mí me ha pasado muchas veces, cuando íbamos al Museo de Historia Mexicana, que salíamos por ahí, yo no venía para acá, y de pronto, es que son unos callejones ahí todos muy, como si fueran laberintos, no les ha tocado. Ahí por donde está, creo que la casa editora del ABC, por ese rumbo, eran Las Tenerías. Y le llamaban Las Tenerías porque curtían cuero. El Rincón del Diablo, uy, el diablo. No es el diablo porque se apareció el diablo, huele a azufre y provoca temor, no. Digo, ¿por qué? Entonces, Las Tenerías son lugares donde se curte el cuero o las pieles de ganado. Ahí estaba una guarnición del general Francisco Mejía, que estaba apoyada por 4 cañones. ¿Y qué creen? Que unas 200, 400 personas hicieron temblar y a punto de derrotar al batallón de Maryland, al voluntarios de Columbia, a la batería de Bragg's y a la compañía de Garland. La gente estaba, los mexicanos estaban así, esa moral que siempre tiene que salir. Dicen que los militares norteamericanos dejaron sus banderas y sus cosas con tal de ponerse fuera de tiro y los obligaban a ocultarse en los callejones y barrancos de los alrededores. Ahí. Pero antes de la de Las Tenerías hubo otra batalla. Dicen que los mexicanos con tanto tino y puntería los tenían prácticamente acorralados en sus parapetos. Oigan, pues muchos de esos gringos que murieron, ahí están todavía, ¿eh? Cuando hacen alguna obra por esos rumbos, ya ven que ahorita le están dando mucho por hacer este proceso de gentrificación, por hacer esos edificios grandotes, empiezan a sacar, o las obras del metro y la fregada, encuentran huesos. La bronca es que no saben si son huesos mexicanos o huesos norteamericanos. Qué raro. ¿Por qué? Porque ahí los dejaron. Eran tantos, creo que fueron 8,500 gringos los que atacaron Monterrey en septiembre del 46. No se vayan a enojar porque les digo gringos, o los gringuitos, o los norteamericanos. Con tanta confusión que hasta un cuerpo de lanceros norteamericanos atacó a los suyos. No sabían de dónde venían los ataques. Y ellos para defenderse fueron y atacaron a los suyos. Y dicen que para eso también les dio mucho coraje porque atravesaron un campo de cultivo de maíz. Al mexicano le disgusta que pisen su comida, ¿verdad? La batalla. Aunque también, ay, cómo me enoja. No, fue una batalla, fue un simple tiroteo. Alguien me escribió ahí. No, fue una batalla que duró varias horas. Hasta que la fuerza mexicana se quedó sin parque. Y entonces la orden fue, ataquen con bayoneta. Órale, ¿para qué necesitamos parque? Tenemos bayoneta en nuestros rifles. Pues, ¿qué creen que el jefe, cuando escuchaba esa orden, se aventó al Santa Lucía y se fue nadando, huyendo, allí, corrió? ¿Saben lo que hicieron los mexicanos? La moral, vámonos para abajo. Chihuahua, hombre. Entonces tomaron Las Tenerías y luego de ahí se fueron al Rincón del Diablo. Y ahí en el Rincón del Diablo otra vez perdieron los norteamericanos. 2-1, ¿no? No es cierto. Entonces, pero bueno, déjenles hablo de ese lugar tan bonito. Era, dicen que el lugar más hermoso de todo Monterrey, el Puente de la Purísima. lugar legendario, repleto de historias de amor. Después se les habló, hay dos, tres leyendas ahí muy padres, de odio, de defensa y de sitio. Ahí en el puente de la Purísima, que comunicaba el barrio de la Catedral con la parte vieja de Santa Lucía. Y es que también ahí originalmente, en ese cruce por la calle Matamoros, se llamó 25 de mayo. Y luego Juan Ignacio Ramón no existía, Juan Ignacio Ramón era parte del arroyo. Ahí levantaron ese puente de piedra en 1799 que dedicaron a la Virgen de la Purísima. Y ahí se congregaban todos los manantiales de Santa Lucía. Son 5 manantiales, entonces todos caían ahí. Entonces por eso se formaba la Presa Grande. Y ahí colocaron una imagen de cantera potosina de un autor anónimo, que es la que les digo está en el obispado. Ahí, por ejemplo, Manuel Paino alabó la obra diciendo que de ahí hasta el Cerro de la Silla, dice, puede sin exageración llamarse todo este territorio un gran jardín. Así literalmente. Entonces, y además como era muy bonito, los árboles, el agua y toda la onda, pues había mucho enamorado. De aquel lado, donde está ahorita el Museo del Noreste, estaba la Plaza del Rastrojo. Se hizo un rinconcito donde vendían rastrojos, semillas y pastura para el ganado. Pues, ¿qué creen que ahí le miden la Plaza del Rastrojo? Después, en 1884, hicieron una escuelita, que después recibió el nombre de Garza Ayala, y que luego tumbaron para hacer el Museo de Historia Mexicana. Aunque no era la original. Y la calle de la Presa Grande cambió su nombre en 1907 y le pusieron Diego de Montemayor. Sí la conoce. Un lugar muy padre, ¿verdad? Que fue ahí donde les digo que tumbaron la imagen y fueron y la reconstruyeron por otro sitio. Entonces, como digo, aquí, en este sitio, además de ser el paraje más hermoso que alguna vez tuvo Monterrey, pelearon mexicanos contra voluntarios y militares norteamericanos el 21 de septiembre de 1846. Y para evitar que los norteamericanos pasaran por el puente, ocurrió algo similar. Cuando las tropas al mando del general Francisco Mejía, ¿hay alguna escuela? ¿Una calle? ¿Una colonia? ¿Un monumento en Francisco Mejía? ¿No? Hay de otros, y de los que debemos, no los tenemos, qué ingratos, ¿no? Al mando de 300 voluntarios, de valerosos soldados procedentes de Aguascalientes, Querétaro, y otros, un grupo de auxiliares de Nuevo León, además también de miembros del glorioso ejército mexicano de la segunda línea, hicieron huir, eran 300, 400 monos, no pasaban, y hicieron que 1,000 norteamericanos corrieran, así de sencillo. Entonces, ahí lo bonito del asunto es que también se les acabó el parque, y van y le dicen al general Mejía, oiga, ya no hay parque, y luego, ¿para qué queremos las bayonetas? Pues agarraron las bayonetas y fueron y persiguieron a los norteamericanos. ¿Se acuerdan de aquel episodio donde en ¿cómo se llama? Molino del Rey, ¿dónde? Que de Pedro María Anaya, si hubiera parque no estuviera usted aquí. Hagan de cuenta cómo se repite la historia, hombre, Chihuahua. Ahí está Juan, todo triste porque lo regañaron. Ándele, Juan, ándele, sigue deportando mal. No es cierto, Juan es raza, hombre. Aquí todos lo queremos en Frecuencia Tech. Ah, barbero, si no ahorita nos corta. Juan, no sea malo, ponga la 16. Las tres veces H. Ahorita vamos a hablar por qué no quieren poner a Monterrey, a mi juicio, heroica. Póngala, Juan. Somos negritos que lo cálido del trópico nos ha formado. Llevamos sangre de la que virtió Cuauhtémoc. Somos mexicanos. Bailamos sones que alegran los corazones y animan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Veracruzanos de color y pelo crespo, somos de alma pura, tierra jarocha en donde la luna derrama su blanca hermosura. El viejo faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba la heroica tierra de ensoñación, oh criolla mansión. Veracruz hermoso, que a la civilización abrió sus puertas y a su paso con laureles la coronó. Tres veces heroica ya la historia te apuntó, tres veces en señal de triunfo que nos honra nuestro pendón. Sin embargo, somos negros de la costa tropical y nuestras almas son tan puras como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y tenemos que pelear. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. El negro se fue a la guerra y no me quiso llevar. Llegaron los invasores, con ellos hay que acabar. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. 6,700 balas, todas ellas de cañón, cayeron sobre la gente, cayeron sin compasión. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Con el general Anderos, mano a mano con Durán, fueron los héroes de entonces que el puerto no olvidará. No, no. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balandú se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Sin embargo, somos negros de la costa tropical y nuestras almas son tan puras como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y tenemos que pelear. Esta canción del Negro Ojeda me encanta, están ganas de llorar. El asedio que hicieron sobre el puerto de Veracruz. Ah, y luego Santana, que trajeron de Cuba. ¿Qué creen? Que burló el cerco norteamericano y no le pasó nada. Y luego hizo como que lo atacaron y ahí perdió la pierna. Pero bueno, esa es otra bronca. Alguien me decía que ya no es tres veces H, sino son cuatro. No sé por qué. Le dieron otra declaratoria de heroica. ¿Quién hace las declaratorias de heroicidad? Pues el mismo Congreso. Es la misma gente. Es nuestros mismos gobernantes. Y a veces ellos, por ejemplo, Matamoros tiene dos categorías de heroica. Camargo, Tamaulipas, Mier también tiene, Tampico, Tamaulipas. Saltillo es heroica, creo que Saltillo no me la han declarado. Pero Monterrey, ¿por qué no? Y hace 2 años tuvimos una reunión ahí en el Congreso del Estado y me dijeron, ahí estaba el cronista de Matamoros, Clemente Rendón, y otra raza, y decía el presidente del Congreso, ¿cómo el Senado nos pide que justifiquemos por qué debemos declarar a Monterrey heroica y queremos que nos digan ayuda? Y le digo al señor presidente, pues no necesitan ayuda, o sea, con que se junten, así como se juntan los diputados y vamos a aprobar esto, pues vamos a ponerle a Monterrey heroica y se acabó y se pasa a Cabildo y el Cabildo lo aprueba o dice no nos gusta ser heroica, a ver si no agarran de heroicos a nuestros señores regidores y síndicos, el señor alcalde. Y es la única manera de que esto salga adelante. También una discusión, tuve un arquitecto hace tiempo. Dice, ¿por qué heroica? Porque aquí la gente se defendió. Es que no tiene, porque no, fue la gente. Sí hubo ejército y se apoyaron y toda esa cosa. Pero los de arriba andaban peleando. Y es a los que recordamos, lamentablemente, para bien o como para mal. Entonces, yo tengo de heroica Monterrey. Del sitio de Monterrey en verano de 1813, cuando entró Mariano Jiménez, no, en el 11, cuando entró Mariano Jiménez. Luego cuando los insurgentes entraron, Armando, ¿cómo se llama? José y el otro de Herrera, y se fueron para García, allá la pesquería grande, que también debe ser declarada heroica. Está en 1839, las tropas de Antonio Canales y Antonio Zapata, de los que provocaron la República del Río Grande, atacaron Monterrey y los replegaron. Esta, la de la batalla de Monterrey, ya son tres. Luego, la de Ayutla, cuando y la Guerra de Reforma, cuando estaba defendida Monterrey por Ignacio Zaragoza. Y creo que vino Juan José de la Garza, Tamaulipeco, a atacar a Monterrey. Ya son cuatro. La de Vidaurri Juárez, entre una bronca y otra, póngale, ya son cinco. Y luego, cuando los carrancistas se pelearon contra las tropas federales, que tomaron Monterrey, pero se tomaron la cerveza que estaba en la cervecería y fueron derrotados. Bueno. Y luego cuando otra vez los carrancistas entraron, ya son siete. Y luego cuando los villistas vienen y corren a los carrancistas, que es cuando les componen la canción de la cucaracha, son ocho. Entonces Monterrey, ocho veces heroica, pues decían, espérate, como me dijo el diputado, que ya no está, no lo reeligieron, no se quiso reelegir, el cuate este. Dice, espérate, con una sola no estarle pichicateando ni decir por qué no es heroica la ciudad. Desde el momento en que aguantamos y vivimos y padecemos y toleramos, y esa es heroicidad y una actitud de nuestra gente. Vean, aquí no quiero meterme en broncas, suben los impuestos y la gente va y paga. O sea, que los agarrados tacaños, no es cierto. La raza va y es noble. Y ahí están todos los viejitos, de 60 y tantos y más. Están desde 4 horas. Adelante, a veces ni duermen. Yo lo vi ahora con papá, gracias a Dios está pensionado y oye, váyase a jugar, le da una lanilla más y ese mocha con unos tacos y unas chéves. No, unos tacos nomás. Bueno, está bien, ya se encarriló y creo que lo citaron a las 6 de la mañana o a las 8. Ya estaba para las 5 levantado y peinado y oye, espérate. Entonces ahí, y los viejitos, no, pues tenemos que aguantar, es parte de. Esa es una actitud heroica. Alguien puede decir de aguante, pues no, más bien del sentido de responsabilidad y del deber, de que está ahí la gente y además, bueno, si tú quieres exigir, pues tienes también que mantener tus derechos. Yo cómo voy y les reclamo si no he pagado, pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahí otra vez, cuando dice, no se necesitan mientras haya bayonetas, y con ellas se les echaron encima y hicieron huir a los gringos hacia el cuartel que tenían en Santo Domingo. La victoria de los leales y patriotas paisanos que respondieron ante la escasez de municiones con valor, entrega, vivas y aplausos. No, díganme si esos sí son un pelados, si eran hombres y armas tomar, ¿verdad? Ahora, también el rincón del diablo, que se les platica. En el Rincón del Diablo se llama así porque miren, la placa está, unos dicen que no, que es más allá, yo he visto la placa en Platón Sánchez y González Ortega, ahí en el puente, unas casas antiguas muy bonitas, pero hicieron un puente que no va con la arquitectura de las casonas de sillar. Ahí está la placa, dice, este es el Rincón del Diablo. Le llamaban el Rincón del Diablo porque se trataba de un sitio donde los primeros hermanos de la logia masónica tenían sus reuniones. Y como lo hacían ocultos y sin permiso y la gente no comprendía sus rituales, pues la raza empezó a pensar que eran cuestiones diabólicas. Pero no es porque se apareciera el diablo ahí. O también porque dicen que ahí habitaban muchas brujas. Ahorita andamos todos brujas, ¿verdad, Juan? Con la cuesta de enero. Ay. No, al rato viene la quincena. Ya mero. Es que había mucha bruja ahí y que por eso le decían el Rincón del Diablo. Pues ahí en el Rincón del Diablo otra vez exactamente sucedió a una cosa similar cuando la gente de las tenerías va y se repliega ahí. Y también no dejaron que el ejército norteamericano pasara para el lado mexicano. Entonces cuando dicen que si se llama el Rincón del Diablo porque se les aparece el diablo, no, ahí se les apareció el diablo al ejército invasor. Tengo unos amigos que se dedican a estas ondas. A mí no me gusta. Supersticioso, no me quiero meter en broncas, dirán ustedes. Pero van y agarran con unas varitas. Y entonces recitan alguna cosa y entonces empiezan a platicar con la gente que está ahí. Dicen que en esos lugares medio asustan. Y a veces cuando han hecho obras, les digo, han encontrado restos de personas, a veces ahí los dejaban con una, dos monedas, una fecha de nacimiento y otra con la fecha de su muerte. Y era una indicación, las iniciales o los lugares de origen. Es más, hasta una ocasión estaba de delegado, ¿qué onda, profe? ¡Qué milagro! Sergio León Carabeo. Ahí lo saludan de perdonar. Sí, estaba delegado Héctor Jaime Treviño y le pidieron a Héctor Jaime que los restos de los soldados norteamericanos que encontraron en tantas obras y que están ahí en el obispado se regresaran a los Estados Unidos y que a cambio el gobierno de los Estados Unidos nos iba a regresar banderas y cañones y cosas así. Y Héctor Jaime les dijo, oigan, estos no son barajitas como para andar intercambiando tan locos. Después alguien sí fue y los cambió. Y lo que tenían aquí de ellos pues, se fue para allá y lo que de allá para acá también. O no sé si lo de allá regresó, pero me acuerdo que decían ese tipo de cuestiones. Había que ser un poco más respetuoso, sobre todo el hecho de que el panteón que hizo el ejército norteamericano en Santo Domingo, la gente fue y los destruyó por completo, enojados. Los dejaron con tumbas y sus pertenencias porque decían que algún día la gente de ellos iba a venir a buscarlos. Pero cuando se largaron los gringos en julio de 1847, los tratados de Guadalupe Hidalgo fueron en febrero. Creo que mayo, junio del 48 se fueron los norteamericanos y es cuando aprovechan y empezaron a destruir las tumbas. Ese es ahí por el Nogalar, cerquita del Hospital Metropolitano. Por ahí está el panteón. Tengo una alumna, una abogada. Y la abogada, pues ahí vivía con los papás. Dice que se sentían cosas feas en la casa. Cuando le platiqué esto, oiga, yo vivo ahí enfrente, con razón. Dice, me encasé, ya no quisiera vivir ahí. Dice, pero ahí están mis papás todavía. Por cierto, dicen que ahí enfrente venden unos tamales muy ricos. Hay que probarlos, Juan. Porque si dicen y uno los prueba, uno pues como que no, ¿verdad? No saben igual. Pero bueno, falta mucho, Juan. ¿Un minuto? Espérese, ¿cómo un minuto, Juan? Hablamos con Sergio León Carabeo y que nos dé la media hora. No es cierto, se nos da una hora. No me vayan a enojar Sergio León Carabeo. No, es muy buen amigo, no agraviando a los presentes. Vamos a ir hablando la siguiente semana de esta onda de la batalla de Monterrey, si ustedes me lo permiten. Por lo pronto yo agradecerles su atención y ya grabé el programa. Ahorita lo vamos a ver cómo, ya a ver dónde lo subimos. Pero por lo pronto les agradezco su confianza. Si ustedes no escuchan el programa, de veras, no estuviéramos aquí, como el parque, ¿verdad? Aquí está. Mientras ustedes nos den la oportunidad de sintonizar Frecuencia T, Conciencia en la Radio, pues nosotros estamos aquí con mucho gusto y se los agradecemos infinitamente. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar, La Ventana se cierra, más no Frecuencia Tech, que continúa con una serie de programas muy buenos, hechos para ustedes. No le cambien, yo sí ya me voy. Vámonos pa' Santa. Vámonos, Juan. Hasta la próxima.